Hola Pepe y hola a toda la audiencia del informativo Farco. La provincia de Buenos Aires presentó un nuevo reglamento para los médicos residentes de salud que mejora las condiciones laborales, sociales y formativas. Así lo explicaba Juan Martín Mirada, secretario de Juventudes y Residencias de SICOP y médico del Hospital Gutiérrez de La Plata. Fue una noticia que alegró a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud de la provincia y también de otras partes del país, porque es un hecho histórico que seguramente va a marcar antecedente para toda la discusión en todo el país. Hace poco estamos viendo también que los residentes de CABA están discutiendo mejores condiciones. Y bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires, después de ya 20 años al menos de lucha, de reclamo, logramos un avance importantísimo para todo nuestro sistema de salud, que va a poder permitir dar un salto de calidad en la formación de los profesionales. Este nuevo régimen beneficiará a cerca de 6.000 trabajadores y trabajadoras de la salud, reduciendo las horas de guardia e incorporando beneficios salariales. Hay un punto muy importante, que es el reconocimiento de las residencias de los aportes jubilatorios. También se incorpora un régimen de un plus para aquellas residencias que tienen guardia en su formación. Se fortalece también otro plus para aquellos lugares que tienen dificultades para que vayan residentes a formarse en zonas alejadas. Y después está una serie de puntos que hacen a las condiciones de formación y de trabajo, que implica una ampliación de licencias, también implica una disminución de la carga horaria. Nosotros teníamos régimen de 24 horas históricamente, que por lo general se le suman otras cargas horarias que terminan haciendo cargas horarias muy poco saludables, y ahora se pasa a un régimen de 12 horas de guardia. Desde el gremio remarcan la importancia de esta medida para alentar a que más residentes se sumen al sistema público de salud. Este año tuvimos una muy baja incorporación de residentes al sistema, que es producto obviamente de las condiciones precarias que se vienen arrastrando de hace mucho tiempo, y que eso va a tener algunas repercusiones inmediatas ya en los hospitales. Tiene que ver un poco con esto, porque los hospitales se han acostumbrado hace mucho tiempo a depender exclusivamente de las residencias para dar respuestas a muchas de las problemáticas de la población, y eso es un poco lo que venía entrando en crisis. Y este nuevo reglamento implica un cambio en este paradigma. Empieza a fortalecer la perspectiva de que a las residencias son un sistema de formación, no deben suplir la falta de profesionales en los hospitales y centros de salud de la provincia. Reportó desde La Plata a Radio Estación Sur para el informativo Farco.